historia. Ya puedo continuar. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien aquí? No siento mucha gente. ¿Respeto? ¿Qué es eso? ¿Justicia? ¿Qué más da? ¿Confianza? ¿Qué dice? ¿Respeto? ¿Qué es eso? ¿Justicia? ¿Qué más da? ¿Confianza? ¿Qué dice? ¿Y cuándo va a parar esto ya? ¿Qué más da? Libertad. ¿Qué dices?